Muy buenas noches, estimados oyentes de nuestro programa semanal podcast Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es día 11 de noviembre de 2013 y bueno, aquí estamos como siempre para comentar un poquito todas las noticias y movimientos, partidos que se han producido y que se están por producir en los próximos días de este deporte que tanto nos apasiona, que es el balompié. Me acompaña, como es costumbre, mi compañero Iván López Sardi. Iván, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Ángel, un placer estar contigo aquí nuevamente en el podcast de Los Eternos Rivales y bueno, esta semana con muchas noticias que quedaron pendientes de la semana pasada, que bueno, estaremos comentando para toda la audiencia y bueno, que espero que sea de agrado para todos. Bueno, esta semana hubo muchas cosas, entre ellas hubo la segunda jornada de Champions que yo quería arrancar por ahí. Nosotros comentamos en nuestro podcast anterior los resultados del día martes, pero entonces el día miércoles continuamos con la acción en los grupos E hasta H. En este mismo orden, en el grupo E se produjeron los siguientes resultados. En Stamford Bridge, Chelsea goleó 3-0 el Schalke 04. Buen resultado para los de Mourinho. En el St. Jakob Park, el Fútbol Club Basilea y el Steaua de Bucarest empataron a 1. Con lo que la tabla de posiciones de este grupo quedó de la siguiente forma. El Chelsea está pues a la cabeza con 9 puntos, bastante cerca de la clasificación ya. El Schalke lo sigue con 6 puntos y luego está el Basel con 5 y el Steaua Bucarest está prácticamente eliminado con 2 puntos. Con Era de esperarse, sí. y Era de esperarse. vamos a tener una pelea de perro entonces por el segundo lugar entre el Schalke 04, entre esos alemanes y los suizos del Basilea. Ok, ese Así es. es el grupo E. En el grupo F se enfrentaron en lo que era el partido de la jornada, el Borussia Dortmund y el Arsenal. Eso fue en la casa del Dortmund. El Dortmund, esa fue la gran sorpresa, que el Arsenal, que viene jugando una tremenda temporada tanto en Liga como en Champions, bueno, le dio la campanada de visita y bueno, mira, se pone en una posición bastante ventajosa. Sí, Borussia 0, Arsenal 1 al final, con gol de este muchacho que está jugando excelentemente bien, Aaron Ramsey. el inglés Aaron Ramsey, que está formando una gran pareja en el medio campo con Özil y con los otros compañeros, como el español Arteta y también el español Santi Cazorla. El hecho es que este partido, que lamentablemente no lo pude ver, pero sí, pues el Arsenal dio un paso de gigante pues en lo que tiene que ver con la clasificación. El otro partido de ese mismo En grupo, en el San San Pablo Paolo. Nápoles, el Napoli gana 3-2 con ciertas dificultades al equipo francés de Marsella. Entonces, el grupo F, la Pero no tabla. dijiste, no dijiste algo importante, doblete de Higuaín. Hay un buen doblete de Gonzalo Higuaín, al 24 y al 75. Bueno, es que todos los que ustedes dejaron escapar, Higuaín, Callejón, Özil, le están haciendo tremenda temporada con sus equipos respectivos. Entonces, fíjate, ¿cómo queda este grupo? Nada más y nada menos que así. Arsenal 9 puntos, Napoli 9 puntos, Borussia Dortmund 6 puntos y el Marsella, sin ningún chance, 0 puntos. Entonces, El bueno, Dortmund, pues, el aquí Dortmund puede se le pasar. complica la cosa. ¿Perdón? Al Dortmund se le complica el asunto aquí. Bueno, pero es que nada más está a 3 puntos. Quiere decir que con ganar el próximo partido, pues igual a sus rivales. Entonces, aquí puede pasar realmente cualquier cosa. Es de recordar de que los primeros dos clasifican y el tercero pasa entonces a la fase de grupos de la Europa League. Realmente este es el grupo que nosotros de antemano habíamos clasificado como grupo de la muerte y así está siendo. cualquier cosa puede pasar entonces en este grupo F. Vamos con el grupo G, donde el Zenit San Petersburgo en su casa empató 1-1 con los portugueses del Oporto, y el Atlético de Madrid, partner, que sigue dando de qué hablar, Tremenda golea cualidad, ¿no? al Austria Viena. En este partido, los goles fueron de Miranda, de Raúl García, del brasileño Felipe Luis. Ajá. Diego Costa de penalti. Costa, Ah, no, no. Diego Costa Diego falló un penal falló un penalti, es correcto. y luego anotó en el 82. Pero bueno, Diego Costa, que hoy en día para mí es el delantero que está más enchufado en Europa, en cualquier país. Entonces, bueno, el Atlético de Madrid ahora sí podemos decirle que está clasificado, pues ya 12 puntos es inalcanzable prácticamente para Sí. los rusos. Zenit de San Petersburgo tiene 5 puntos. Le siguen los portugueses del Porto con 4 y el Austria Viena, que tiene un solo puntito. En el grupo H, en el Amsterdam Arena, jugaron el Ajax y el Celtic de Glasgow, con resultado de Ajax de Amsterdam 1, Celtic 0. Y en el Camp Nou se enfrentaron los eternos rivales de Europa, Barcelona y Milan, con el resultado de Barça 3, AC Milán 1. Sí, un partido gris, un partido que me pareció vi un Milan totalmente adormecido, sin propuesta, de verdad que bueno, y el único gol del Milan fue un autogol de Gerard Piqué. Así que Ayer no hay mucho comentario. el partido siguiente se fue al banco porque supuestamente tiene, bueno, no supuestamente, realmente tiene una lesión en el pubis. Es algo parecido, tú sabes, la lesión que tuvo Xabi Alonso. Ajá. Es una lesión bastante parecida a esa. Okay. Una pubalgia que llaman. Y bueno, para los que lo estaban pidiendo, la Pulga Messi marcó 2 goles, uno de penal y otro en combinación con Fábregas en el 83. El otro gol fue Sergio Busquets. Por cierto Entonces, bueno, que Messi está lesionado, por cierto. Aprovecho para dar la noticia. ya vamos a hablar de eso. Antes de eso, vamos a hablar de que en el grupo H, la tabla de posiciones, tiene al Barça en el primer lugar con 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate. Milan todavía tiene alguna posibilidad con 5 puntos, el Ajax tiene 4 y el Celtic tiene 3. Aquí realmente ninguno de estos tres equipos está eliminado, porque el propio Celtic, ganando su próximo partido, ya se ubica en 6 puntos y se pone a pelear ahí. Entonces, bueno, eso es en lo que tiene que ver con la Champions y la jornada del día miércoles. Quería hacer una pequeña mención antes de que hablemos de los resultados del fin de semana. Quería mencionar de que, no por no haberlo nosotros comentado, es menos importante, pero se está jugando el Mundial de la FIFA Sub-17. Y en el día viernes se produjeron los últimos partidos, que fue el partido por el tercer lugar, donde la Sub-17 de Suecia volvió 4-1 a Argentina. Y finalmente el partido final, donde se enfrentaron Nigeria y México, con el resultado de Nigeria 3, México 0. Con lo que tenemos un nuevo campeón sub-17, que es el equipo nigeriano. O sea que los equipos africanos normalmente son muy fuertes en esta categoría sub-21, sub-19 y sub-17. Siempre están peleando ahí los primeros lugares. En este caso fue Nigeria, otra vez se ha sido Ghana, en fin. Pero bueno, esto es bueno mencionarlo porque obviamente es el semillero donde van a salir las estrellas del futuro. Pero los equipos africanos se están fortaleciendo cada vez más, son equipos difíciles, trabados, con una gran condición física, y quizá les falta un poquitico de técnica, pero bueno, yo creo que con el tiempo estos se van a convertir en huesos duros de roer para cualquier equipo del mundo. Así es. Entonces, bueno, dicho esto, si quieres, te cedo la palabra para que comentes los resultados del día sábado. Ok, perfecto. Comenzamos a hablar del día sábado, sábado 9 de noviembre, y vamos a hablar de la primera división española. Bueno, previo vamos a hablar también de la primera división argentina, un paseo rasante. Tenemos que el Olimpo de Bahía Blanca perdió con el Quilmes, un gol por cero. Okay, el Old Boys le gana a Gimnasio de La Plata 2-1. Estudiantes de La Plata le gana a Rosario Central, perdón, empata a uno con Rosario Central. Y el Newell's Old Boys empata a uno con el San Lorenzo. Eso es lo que es la jornada argentina de primera división. Después nos vamos con la primera de España. Ahí tuvimos los siguientes resultados. El Real Madrid le gana 5-1 a la Real Sociedad. El equipo que Ángel dice que es muy bueno Tú lo tienes en agarrado Champions. con la Real Sociedad. Bueno, ese equipo no tiene vida. Ese equipo en Champions, ni en Champions ni en la Liga están ahí porque, bueno, circunstancialmente, pero ese equipo no tiene nada que buscar. 5-1 el Santiago Bernabéu. Después tenemos que el Getafe empata con el Elche a 1. El Atlético de Bilbao le gana al Levante 2-1. Y por último, el Rayo Vallecano de visita gana 2-0 al Celta de Vigo. Resultado quizás un poco sorpresivo. Pasamos entonces a la Premiership de Inglaterra. El resultado siguiente: Aston Villa derrota 2-0 al Cardiff City. Chelsea, en un partido un poquito mediocre porque West Bromwich no es uno de los equipos, digamos, de principales de esta liga, y en su casa en Stamford Bridge se empatan a 2. Crystal Palace y Everton empatan a 0. Liverpool golea al Fulham 4-0. El Southampton 4-1 al Hull City. Y por último, el Norwich City derrota 3-1 al West Ham United en la primera división de inglesa. Después pasamos al calcio. Primera división de Italia. Dos partidos para el día sábado. El Catania derrota 1-0 al Udinese en el estadio Angelo Massimino. Y en el Giuseppe Meazza, el tradicional estadio, en el mítico estadio, el Inter derrota al Livorno 2-0. Un Inter que ha decaído muchísimo y que, bueno, creo que no ha conseguido la senda ganadora. Es que Pero bueno. no tiene generación de relevo. Sí, ese es uno de los grandes problemas. Todas Falta de las generación de relevo. figuras se le han estado, digamos, poniendo viejo y, no, y uno no ve que, a diferencia de lo que ha pasado con la Juventus, que la Juventus ha sacado nuevos jugadores y gran calidad, pero en el Inter no se ve eso. Pues. Si tú ves la Sí. alineación del Inter, pues sigue habiendo por ahí a Walter Samuel, Imagínate tú. que tiene todos los años del mundo. Zanetti. Tienes a Zanetti, que entró como refuerzo, como sustituto, quiero decir. Cambiazo, bueno, lo mismo. Rodrigo Palacio sí es un poquito más joven, pero bueno, en fin. Tiene bastante. Me gustaría ver la edad promedio de este Inter, pero debe ser bastante, bastante elevada. Bastante elevada, es correcto. Seguimos entonces y pasamos al fútbol profesional colombiano con la Liga Postobón en su fecha número 18. Tenemos que Millonarios, en primer lugar, derrota como visitante a la Alianza Petrolera 1-0 en el estadio Álvaro Gómez Hurtado. El Deportivo Cúcuta derrota al Atlético Nacional 2-1, también de visita en el Atanasio Girardot, en este otro estadio tradicional colombiano. Y por último, Deportes Quindío derrota 2-1 al Boyacá Chicó. Ese fue el partido del día sábado. Apertura Venezuela. Muy bien. Tenemos aquí que el Aragua pierde con Tucanes 2-1. Y en la jornada en Metropolitano de Mérida, el Estudiantes de Mérida y el Atlético de Vigía se cayeron a goles y empataron a 3 por lado. Después el domingo comentaremos la otra jornada. Ok, vamos con el Brasileirao en Brasil, fecha número 33. Tenemos que el Bahía empata 0 con el Atlético MG, el Portuguesa de Portos empata con el Coritiba FB y el Flamengo y el Goiás empatan a 1 en el Estadio Maracaná. Después vamos a la Bundesliga. La Bundesliga quedó de la siguiente forma: el Bayer Leverkusen. No se puede decir que goleó, pero bueno, ganó 5-3 al Hamburgo, que también se cayeron a goles. Sí, se Bayern crearon Múnich, mutuamente. sí, se goleaban mutuamente, porque la verdad es que es un resultado bastante abultado. Bayern Múnich, pues, saca tarea en su casa, 3-0 ante el FC Augsburg. Por cierto, El Chal, ajá, comenta. hay una noticia ahí que leí Hay un jugador importantísimo del Bayern de Múnich que está fuera por una buena cantidad de tiempo, que es Schweinsteiger. Ah, sí, Bastian Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger, que fíjate, si tú ves la ficha del partido, ni siquiera fue convocado. No tengo en este momento a mano la cantidad de tiempo que va a estar fuera, pero entiendo que es una lesión de cuidado. Y él es el líder de ese mediocampo. Bueno, ahorita esas labores las va a tener que cubrir Philipp Lahm, que era lateral. Y bueno, fiel a su costumbre, pues Guardiola ha estado, digamos, reconvirtiendo a algunos jugadores. En este caso, reconvirtió a Lahm de lateral a mediocampista de tipo defensivo. Entonces, lo mismo que hizo en el Barça, que convirtió a Mascherano de mediocampista central, pues necesitaba un central. Aquí, bueno, esa labor de Schweinsteiger la van a tener que hacer entre el español Javi Martínez y Philipp Lahm. Adelante. Muy bien. Entonces seguimos con que el Schalke 04 derrotó 3 por 1 al Werder Bremen en el Westfalen Arena. El Hertha de Berlín derrota de visitante 3 por 2 al TSG Hoffenheim. El Wolfsburg 2 por 1 derrota al Borussia Dortmund, en lo que considero que es una sorpresa. ¿Ok? Porque bueno, el Borussia como que viene como que pasando por una mala racha tanto en Champions como en la Liga. Y el Borussia Mönchengladbach del compatriota Juan Arango derrota 3 por 1 al Nuremberg. Okay. Muy bien. Pasamos a la Liga de Francia. Okay. Tenemos que el Paris Saint-Germain derrotó el 3 goles por 1 al Nice en su estadio en el Parque de los Príncipes. El Bastia derrota 1 por 0 al Stade Rennes. El Gigant empató con el Lille a 0. Igualmente el Lorient contra el Stade de Reims. Aquí yo creo que hubo un error porque repitieron estos equipos. El Toulouse empató 1 con el AC Ajaccio y el Valenciennes empató a 1 con el Montpellier. De Ok, y de acuerdo. ahí entonces pasamos entonces a la Eredivisie de Holanda, donde el Roda pierde 4 goles por 1 ante el Go Ahead Eagles. El Groningen derrota de visitante 3-0 al SC Heracles. El Vitesse Arnhem derrota al FC Utrecht 3 goles por 1. Y el ADO de Haan 3-0 al Cambuur Leeuwarden. Eso es la Eredivisie holandesa. Después nos vamos a Nos ver. vamos Perfecto. al día domingo. Al día domingo. Te lo cedo entonces para que lo comentes. Con gusto. En Argentina, en el torneo que llaman ellos inicial, que es equivalente a la apertura de nosotros, la fecha número 15, tenemos los siguientes resultados. Belgrano de Córdoba 2, Colón de Santa Fe 0, Boca Juniors 2, Tigre 1, Racing 0, Argentinos Juniors 1 y Vélez Sarsfield 0, River Plate 0. En la Liga BBVA, Español de Barcelona 1, Sevilla 3, en el Cornellà El Prat. En Mestalla, Valencia 2, Valladolid 2. Sigue con problemas el Valencia. Sí, señor. Un partido muy importante, partner, para tu equipo y para el mío. En el Madrigal, Villarreal 1, Atlético de Madrid 1. Este partido no lo vi, pero tuve oportunidad de escuchar el segundo tiempo por radio y el Atlético de Madrid realmente estaba dominando el juego, a pesar de que estaba como visitante en el Madrigal, y el Villarreal, pues entonces en la postrimería del partido logró el empate. Es importante este resultado porque el Atlético de Madrid, pues entonces pierde 2 puntos que tanto al equipo tuyo como al mío nos convienen en esa carrera que tenemos por el título. Y por último, el partido de cierre en el Benito Villamarín, Real Betis 1, Barcelona 4. Este partido sí tuve la oportunidad de verlo. La mala noticia, como tú estabas comentando, es la lesión de Leo Messi, que se va a perder hasta 9 partidos. Va a perder dos partidos de la Copa del Rey, alrededor de 6, 7 partidos de liga. Y Champions, y le afecta en Champions, llega o no. Por lo que escuché, Champions todavía no. De hecho, se supone que Claro, esta planificación es variable porque depende cómo vaya evolucionando la lesión. Es una lesión en el bíceps femoral. Pero si todo va bien, se supone que debería regresar para el partido que nos va a enfrentar con el Atlético de Madrid, que es un partido de gran importancia para lo que va a ser la definición de la liga. Los goles fueron de Neymar, de Pedro y un doblete de Cesc Fábregas, que por cierto, después de anotar el segundo gol, se medio lesionó. No es una lesión de consideración, sino simplemente una molestia en la rodilla, pero que por precaución fue sustituido. Bueno, eso es lo que tenía que comentar. Un buen resultado porque se logra golear al Betis como visitante, pero malo porque se pierde nada más y nada menos que a Messi por una buena cantidad de jornadas. Esto de Messi se está repitiendo, pues tú sabes que él viene de dos lesiones y yo no sé si realmente fue que se aceleró su incorporación o qué es lo que está pasando, pero bueno, los médicos tendrán que dar la definitiva de qué va a pasar con la pulga. Bueno, yo me imagino que ahora entonces el Barça va a tener que hacer movimientos ahí. Me imagino que subirán, pondrán a Neymar en el puesto de Lionel, bajarán a Fábregas al puesto de Neymar y bueno, Alexis Sánchez haciendo sus corridas por la derecha, Sí, me imagino. y también Pedro, que estaba muy bien, va a tener sus minutos, y también el canterano Tello, que también jugó al final. Pero bueno, alternativas hay. Lo bueno es que alternativas hay, bueno, y todos deseamos de que Lionel se recupere lo antes posible. En la Premiership, partner, Tottenham Hotspur 0, Newcastle 1, en White Hart Lane, en el Estadio de la Luz, Stadium of Light, Sunderland 1, Manchester City 0. Esto sí es una campanada porque los ciudadanos siguen todavía peleando por el título, pero realmente han perdido con uno de los equipos que no son precisamente de los líderes ahí. Swansea City empató con Stoke 3-3 y en un partidazo, que este sí tuve oportunidad de verlo, Manchester United 1, Arsenal 0, en el mítico Old Trafford. Old Trafford. Realmente el Manchester United ganó el partido que tenía que ganar, nada más y nada menos que al líder de la liga. La verdad es que da gusto ver jugar este Arsenal, ¿viste? El Manchester United tiene muchos problemas en defensa, le falta un jugador clave en la media cancha que era un poquito lo que hacía Giggs en sus buenos años, pero que ya esos años han pasado. Giggs hoy en día es un jugador que lo meten para que juegue 5 o 10 minutos en el segundo tiempo. Pero le está faltando ese organizador, ese hombre que maneja los tiempos y que meta el balón, porque adelante tiene con esa pareja de delanteros que son Wayne Rooney y Robin Van Persie, tiene mucha dinamita arriba. Pero el juego se diluye demasiado en la media cancha, no tiene excepción hecha del excelente jugador ecuatoriano Valencia, que toda la banda derecha es de él, pero alguien que, como te digo, haga la pausa, meta el pase, que también lo estuvo haciendo el año pasado un poquito el Colorado Skulls, que lo sacaron del retiro, pero que ya se retiró definitivamente. Entonces le está haciendo falta, yo pienso, de que ellos tienen que hacer una inversión en el mercado de invierno para el medio campo, porque el jugador que trajeron Fellaini, él es más bien de características defensivas y no es lo que está haciendo falta en este momento. Pero se hizo un buen partido al final, y a pesar de que este Arsenal, te digo, que tiene muchísimas variantes y es súper peligroso al contraataque, da gusto verlo jugar, como te digo. Pero se ganó 1-0 con gol de Van Persie de cabeza. Después vamos a hablar de la tabla de posiciones. En Italia, Genoa 2, Verona 0, el Luigi Ferraris. En el Olímpico, AS Roma 1, Sassuolo 1. Yo creo que tuviste este partido. Es correcto, es correcto. ¿Quieres comentar algo? ¿Cómo viste a la Roma? Mira, Roma tiene un equipo interesante. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Maicon, que todavía está jugando, Totti. O sea, es un equipo veterano, pero sin embargo están haciendo las cosas, están dando los resultados y bueno, están de líderes de la del calcio, pues, y eso te hace ver de que están jugando, pues están haciendo las cosas bien Y bueno, por algo están en ese lugar. Es un equipo veterano, Tiene un ciertamente. jugador muy bueno que es Daniele De Rossi, ¿no? En la Daniele defensa. De Rossi, correcto. Eso es correcto. Pero sí que es un equipo bastante, bastante veterano. Pero están pasando por un buen momento y bueno, y al final eso es lo que importa. Estoy viendo aquí en la ficha el partido que no jugó Totti y no y tampoco estaba en la banca. Yo comentaba de Totti porque comentaba en general del equipo, que era un equipo veterano que Sí, contaba con ese tipo de jugadores. el líder de ese equipo, sí, sin lugar a dudas. Ok, Atalanta 2, Bolonia 1, Cagliari 2, Torino 1, Chievo Verona 0, Milan 0, Parma 1, Lazio 1, Fiorentina 2, Sampdoria 1 y en el partido de la jornada, Juventus 3, Napoli 0. Esto es un resultado importantísimo, pues este era el partido más importante de la jornada, conjuntamente con el del Manchester Arsenal. Estos son, y que me perdonen los romanos, pero estos son los dos candidatos al título, según mi modesta opinión. Y pues la vieja señora dio su golpe en la mesa para hacer respetar su casa y bueno, y golea 3-0 al Napoli, que en esta oportunidad sí, ni Callejón, ni Higuaín, ni Raúl Albiol, ni uno de los ex madridistas pudieron hacer nada por evitar este resultado. Goles de Pogba, de Pirlo y de el español Fernando Llorente, que yo veo que está viendo bastantes minutos con esta formación de la Juventus. Lo están haciendo jugar en tándem en la delantera con el Apache de Carlos Tevez. El Apache Carlos Tevez, sí señor. Bueno, El importante polémico Carlos Tevez. entonces, Juventus 3, Napoli 0. En Colombia, partner. Bueno, en Colombia tenemos que el Atlético Junior y el Independiente Medellín, pues se cayeron a goles. Ganó el Atlético 3-2 en el Estadio Roberto Meléndez. Deportes Tolima derrota 3-1 a La Equidad. Deportivo Cali y Envigado empatan a 1 en el Pascual Guerrero. Después tenemos que en el mítico estadio Nemesio Camacho, el Pandín, el Campín, el Independiente Santa Fe cae ante el Atlético Huila. Esto es un resultado bien sorpresivo porque aquí fue prácticamente también una goleada. O sea, aquí fueron 7 goles en el partido, pero oye, yo imagino que perder en tu casa y en el Campín es bastante, bastante doloroso. Este Después equipo tenemos que meter. del Huila, que no es que sea de mucha solera. Sí, no es un equipo de los grandes de Colombia. Imagínense un equipo modesto y fíjate lo que ha logrado, pues ganarle al nada más y nada menos que al Independiente de Santa Fe. Esto, bueno, sorpresa en las puertas. Después tenemos que el Deportivo Pasto pierde con el Itaquí 1-0 y por último el Once Caldas obtiene una importante victoria fuera de casa ante el Patriotas FC por la mínima diferencia de 1-0 en el Estadio Metropolitano de Techo. Y aquí en nuestro Después. campeonato, la fecha 13 de la apertura, hubo importantes resultados como el Carabobo 3 y Aracuyanos 1, el empate del Caracas Fútbol Club a 2 con el Deportivo Petare. El pues, Deportivo Petare es de estos, ¿cómo te digo? Hay ciertos equipos que se le atragantan a equipos grandes. Por ejemplo, yo no sé en el caso del Madrid cuál ejemplo sacar en este momento, pero a mí me viene uno clarito que se produjo hace un par de jornadas, el Osasuna. Nosotros no hay manera de que si le ganamos al Osasuna es por un golito, 1-0, un 2-1, pero o perdemos con el Osasuna o empatamos con el Osasuna. El equivalente en este caso del Caracas Fútbol Club es el Deportivo Petare. Hace un par de años le metió un 4-1 al Caracas y lo eliminó de las posibilidades campeoniles. Y ahorita le vuelve a meter una zancadilla 2-2 en el Olímpico. Hay En el que decir, partido, dime. disculpa, hay que decir que en este partido el arbitraje fue muy cuestionado Sí. porque hubo una mano que no pitaron, Dos que manos. pudo haber, o bueno, pero Se cogieron hasta dos manos en la misma jugada. sí, esto obviamente le cambia la cara a la tabla de posiciones porque de haber ganado el Caracas Fútbol Club, pues se colocaba liderizando la tabla. Así es. Y bueno, y aparte de eso, pues Caracas en sus últimos 5 partidos ha sacado 5 empates, lo que le ha perjudicado un poco su actuación en este torneo. Así es. En el Pachencho se produjo una goleada del Zulia, 4-1 sobre el Deportivo Lara. En el Cachamay, nuevamente una goleada mutua. Este era el partido de la jornada. Minero de Guayana 4, Deportivo Anzoátegui 3. El Minero está volviendo sobre su paso y está ratificándose como un gran candidato a ganar esta apertura. El Deportivo Táchira visitó a Llanero y empató apenas 1-1 en el Calles Pinto. En el Brígido, Deportivo La Guaira 0, Atlético Venezuela 0. Y por último, Trujillano 0, Zamora 0, mal resultado para los de Chita San Vicente. En el Brasileirão, Ponte Preta 0, Vitória 3, Atlético Paranaense 3, São Paulo 0, Cruzeiro 3, Grêmio 0, Internacional de Porto Alegre 2, Botafogo 1, Corinthians 1, Fluminense 0, Vasco da Gama 2, Santos 2, y Náutico 0, Criciúma 1. En la Bundesliga hubo un par de juegos con resultado de Mainz 1, Eintracht de Frankfurt 0 y Freiburg 1, BFB Stuttgart 3. En la Liga 1 de Francia, Bordeaux 0, Nantes 3, un buen resultado para el equipo de nuestro Vinotinto, que sigue ahí en puestos interesantes. Marsella 2, Sochaux 1. Y por último, Saint-Étienne 1, Lyon 2. El Eredivisie, el Pex Zwolle y el Twente empataron a 1. El Breda le gana 2-1 al PSV Eindhoven. Nijmegen 0, Ajax 3. Y Feyenoord 2, AZ Alkmaar 2. Después de estos resultados, vamos a mencionar un poco las tablas de posiciones, cómo están. Por ejemplo, en Argentina, partner, el Newell's Old Boys sigue a la cabeza con 29 puntos en el Apertura 2013, después de 15 partidos jugados. Y le siguen San Lorenzo y Boca Juniors con 27 puntos cada uno. Por ejemplo, en el Brasileirão, esto sí está cantado desde hace mucho tiempo. Cruzeiro 71 puntos y Atlético Paranaense 58. Aquí no hay nada que hacer. En el fútbol colombiano, ¿quieres comentar la tabla de posiciones? La tabla la está liderizando el Atlético Nacional con 37 puntos, seguido por Millonarios con 31. Está bastante despegado el Atlético Nacional. Le sigue el Atlético Junior, que subió al tercer lugar. Deportivo Cali se mantiene en el cuarto puesto con 28. Once Caldas viene recuperando terreno, el equipo cafetero, con 28 puntos. Independiente Santa Fe, después de esa derrota tremenda en su campo, baja al sexto lugar y Deportivo Pasto en el séptimo puesto. Creo que estos son los puestos, digamos que los lugares más relevantes de la tabla. Está bastante cómodo el Nacional. Bastante cómodo, sí, tiene una distancia bastante amplia entre el, bueno, digamos amplia en el sentido de que tiene respiro, pues. Así que vamos a ver qué pasa aquí en adelante. En nuestro campeonato Apertura, después de 13 jornadas, haciendo la salvedad de que Zamora, como hemos mencionado, y Estudiantes de Mérida tienen un partido pendiente que se va a jugar, por cierto, esta semana. Y después de los resultados del fin de semana, el Carabobo pasó ahora a liderizar la tabla con 27 puntos. El Caracas Fútbol Club le sigue con 26. Mineros también tiene 26, al igual que Anzoátegui. El Atlético de Venezuela tiene 24. El Zamora, con un partido menos, tiene 23. Y el Deportivo Táchira se despega un poquito con 22 puntos, pero todavía 5 puntos del primero. Yo creo que Táchira ya es muy difícil que tenga opción. Yo pienso de que en este momento hay 6 equipos que están peleando por este campeonato Apertura. Nuevamente, si Zamora gana su partido, se coloca a un punto del líder. Entonces estaríamos hablando de que entre el primero y el quinto lugar habría un punto de diferencia. Entonces, esta es una liga que es para cualquiera realmente. Vamos a hablar de nuestra liga BBVA. para empezar ahí. Ok, en la Liga BBVA, partner. Barcelona en cabeza con 37, el Atlético de Madrid, después de su mal resultado con el Villarreal, está ahora a 3 puntos y el Real Madrid está a 6 puntos del líder. Villarreal se coloca en puestos europeos con 24, seguido del Bilbao y el Getafe. Los equipos que están en este momento amenazados de descenso son el Rayo Vallecano, el Osasuna y el Betis de Sevilla. El Betis de Sevilla, sí, señor. Si nos vamos entonces, vámonos a la Serie A. Y entonces tenemos que el Roma está con 32 puntos, pero la Juve ahora se ha acercado a un punto de líder. El Napoli está con 28 y esto después de 12 jornadas jugadas. Yo pienso de que va a pasar lo que yo había previsto y bueno, la Roma no va a aguantar la mecha y se va a caer. Y esto va a ser algo que va a estar entre Juventus, Napoli y quizá la Fiorentina. Aunque el Inter de Milán ahí está con 25 puntos, también puesto europeo. La Bundesliga. La Bundesliga está de la siguiente manera. Bayern Múnich, líder con 32 puntos. Después del resultado que tú comentaste, el Borussia Dortmund se cayó un poco. Está ahora a 4 puntos del líder. El Bayer Leverkusen alcanzó al Borussia y está también con 28 puntos. Sigue el Mönchengladbach. Está muy bien el Mönchengladbach de Aranguiz. Sí, está 22 puntos bastante, en el cuarto lugar. sí, señor. Ha venido subiendo como la espuma el Borussia Mönchengladbach. Y sigue en el puesto Wolfsburg, ya de UEFA, el Wolfsburg y el Schalke 04. 04, correcto. Los equipos colistas son el Freiburg, el Eintracht de Braunschweig y el Nuremberg. Y entonces en Francia, el Paris Saint-Germain está con 31 puntos. El Lille, que ya en la jornada anterior había sobrepasado al Mónaco, está con 27. El equipo de Falcao está con 26. Y el Nantes, que nosotros siempre lo mencionamos y lo seguimos, está muy bien ubicado con 23 puntos en puestos ya de UEFA Europa League. Eso es correcto. En Holanda, partner, en Holanda el líder en este momento es el Vitesse Arnhem. Esta es una liga que casi toda la semana está cambiando de líder. Esta semana el líder es el Vitesse con 24 puntos. Le sigue el AZ Alkmaar con 23. El Ajax ahora tiene 22. Y el Groningen 22. El Twente, que era líder hasta hace 3 jornadas, ahorita se ha caído fuera de los puestos europeos. Esta semana hay partidos importantes. Vale decir, estoy hablando de selecciones nacionales. ¿Tú te acuerdas de que hemos estado comentando aquí los repechajes tanto europeos que ya se sortearon como nuestro representante en de la Conmebol, que es Uruguay, y el representante de Centroamérica, que quedó penosamente en este repechaje, que es el equipo de México? Estos equipos van a comenzar pues su devenir definitivo para ver si van a ir o no a Brasil 2014 esta semana. Entonces, el equipo de México va a recibir a Nueva Zelanda en el Estadio Azteca en el partido de ida. Más le vale al Tri sacar un buen resultado en ese momento porque, bueno, después meterse un vuelo de cualquier cantidad de horas para Nueva Zelanda y jugar allá en un ambiente hostil, etcétera, quién sabe lo que puede pasar. Y por el otro lado, pues el equipo uruguayo visita a la selección de Jordania. Tiene la Wow. ventaja ahí de que le va a tocar el partido de vuelta en casa. Siempre es más conveniente en este tipo de juegos de ida y vuelta jugar la vuelta en tu casa. En este caso, siguiendo esa lógica, los que tienen la ventaja son Nueva Zelanda por un lado y el equipo uruguayo por el otro. Esos son esos dos repechajes que, como te digo, se van a empezar a definir, se van a jugar los partidos de ida esta semana. Y el fin de semana se van a empezar a jugar también los repechajes europeos. Ahí, bueno, vamos a ver qué pasa porque el repechaje que estaba dando más, que es más mediático, pues es el que enfrenta a Suecia con Portugal, donde ahí tenemos diferentes picks. Tú elegiste al equipo portugués y yo elegí al sueco. Correcto. Vamos a ver qué pasa y ya tendremos algunos resultados para la semana que viene en nuestro podcast del día lunes. que ya estaremos pues comentando qué fue lo que pasó en esos partidos de selección. ¿Ok? Okay, me parece muy bien. Bueno, yo creo que ya por ahora tenemos bastante, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si tienes algo más. No, yo creo que por ahora, ya por esta sección ya estamos listos. Y bueno, ahora está más sino que decir dónde nos pueden ubicar y ya vernos la semana que viene. Así es, nos pueden ubicar por un lado en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba rivalesfútbol, también en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Igualmente, estamos en las redes sociales Spreaker e iVoox. Ahí simplemente entrando y dándole search, pues colocan los eternos rivales y ahí van a ver los distintos programas que si se han perdido alguno lo pueden descargar y lo pueden escuchar. Y ya estamos esperando sus comentarios pues para cada día mejorar un poco. Antes de terminar, quiero hacer mención de alguien que siempre nos escucha, mi amigo madridista Horacio Machado, que me estuvo reclamando que yo no había comentado su opinión cuando él estaba un poco molesto con Florentino por haber vendido a Özil. A él le gustaba mucho el juego de Özil, pues que hoy en día sabemos que está brillando en Londres, en el Arsenal. Así que, Horacio, ya cumplí con mi deuda, ya hice el comentario, pues gracias por estarnos escuchando y con mucho cariño va para ti un abrazo. Okay. Bueno, estimados radioescuchas y mi compañero aquí Iván, pues un abrazo y por mi parte será hasta la semana que viene. Okay, nos vemos la semana que viene y espero que la pasen muy bien. Chao, chao. Chao.